Bien, comencemos este pequeño viaje experimental para disfrutar un poco de una amistad grabada, para tener un recuerdo de lo que nos gusta hacer ocasionalmente y también hablar en un micrófono, es decir, discutir sobre ideas. Creo que parte de lo que ha nutrido mucho mi amistad con mi gran amigo Raúl es eso, el poder discutir libremente ideas, contraponer puntos, filosofar como lo hacían, según yo, los antiguos filósofos griegos, y tener la oportunidad de conocer otras perspectivas de pensamiento. No sé, ¿tú qué opinas? Sí, siempre es enriquecedor. Realmente es una de las pocas cosas que puedes disfrutar con los amigos. Pero en este caso decidimos grabarlo para que podamos compartirlo con más personas. La cosa de grabar este tipo de pláticas, este tipo de charlas, creo que puede ser enriquecedor en función de que no es un programa o un podcast realmente que tenga un trasfondo que te pueda llevar una tendencia realmente. Claro. Y que además de eso, pues es que algo lúdico. Exacto, lo más importante que estamos intentando divertirnos, aprender, a lo mejor jugar a ser locutores por un rato, a lo mejor el tener una evidencia de que algún día filosofamos, de que algún día intentamos hacer un programa, pero con lo que siempre hemos pensado, ¿qué pasaría si algún día plasmamos en un medio físico electrónico de perpetuar lo que a veces se nos ocurre? Porque resulta que, como dice el programa, la inteligencia es un espectáculo, y creo que tenemos buenas muestras entre nuestros amigos que muy pronto estarán invitados a concurrir en este pequeño sitio y en esa atmósfera electrónica que es el internet, y en el que realmente espero que puedan participar con nosotros. ¿Qué opinas, amigo? Tú que ya llevas un rato de experiencia en esto, empezando a grabar y jugando a hacer un programa, ¿qué crees que es? ¿Qué te gustaría decirle a la gente? ¿Qué es lo que te gustaría compartir o algo, algún trasfondo que quisieras darle a esta temática de juego? Que siempre hay que probar cosas nuevas, y en este caso, pues aunque no somos locutores ni nada por el estilo, pues hay que probar esta herramienta que nos puede dar la internet para la difusión de ideas, porque realmente pues ese es el por qué fue hecha originalmente, para poder transmitir lo que pensamos y lo que realmente lo que queremos decir a otra gente. En este caso, pues realmente, aunque he hecho un par de estos programitas, pues es muy enriquecedor, realmente es muy muy rico poderle decir a la gente lo que piensas. A veces es un poco tedioso ponerte a escribir en un blog, aunque delicioso, por supuesto. Poner cosas en catártico, tu muro, diría. Sí, definitivamente. Sí, es algo que te ayuda a expresarte. A veces la escritura lleva su tiempo y también lleva su pensamiento. En este caso, el hecho de hablar hace que sea un poco más espontáneo. Y el hecho de esa espontaneidad, pues a veces es lo que buscamos. Esa figura que podemos llegar a tener de una persona que habla se va transformando conforme habla. Se va transformando conforme vas escuchando lo que piensa, y al cabo del tiempo inclusive parece que la conocieras. Y en este caso, bueno, el hecho de contar aquí con un amigo, pues hace que aunque ya nos conozcamos, pues ahora nos conozcan a ambos juntos, dando nuestras ideas, platicando entre nosotros, pero además el hecho de que puedan escuchar lo que nosotros decimos y pensamos, pues hace que en algún momento alguno de ustedes pueda tener esa inquietud y que pueda hacérnoslo saber por cualquiera de las vías que pueda existir, ya sea correo electrónico, ya sea vía Facebook, o inclusive cuando invitemos a alguno de nuestros amigos aquí, pues también saber qué piensa, saber qué siente, Y nada como transmitirlo de esta manera, sin... sin pretensiones, ¿no? Sin un guión, sin alguna meta preestablecida, ¿no? Como bien lo habías dicho. De repente me gustaría empezar, porque creo que estamos cantinfleando y para no aburrirnos después y que nos dé pena lo que estamos grabando. Hoy por la mañana me tocó ver publicado en el Twitter del presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo una nota de un amigo suyo en la que dice, de la que se derivó un hashtag del fin de semana. Estamos a 17 de septiembre, acaba de pasar la conmemoración de nuestra independencia. Bueno, como nosotros creemos que es, porque ya sabemos que realmente no es eso, realmente no. Estamos celebrando un cumpleaños, El cumpleaños del señor Porfirio Díaz. Así es, son esas cosas míticas mexicanas que parecen teoría de la conspiración, en su momento lo habrá sido, pero que se volvió una mentira escrita que se repitió tantas veces que acabó por ser cierta. Nosotros deberíamos de estar celebrando, desde mi humilde punto de vista, lo que fue la consumación de la independencia. Sí. Que fue movida la fecha para hacer una fiesta nacional, coincidentemente con el nacimiento, bueno, con la fecha de aniversario del presidente en turno. Así es. Sí, no, inclusive todas las festividades que se dieron en aquel año fueron de alguna manera hechas a propósito para que desde entonces septiembre se tomara como... como el mes de la patria, pero no solo eso, sino como un mes de fiesta. Así en aquel es. Entonces se ofrecieron varios banquetes, si no mal recuerdo, entre 6 y 8. Se dio por inaugurado Bellas Artes, aunque realmente todavía no estaba terminado el Palacio de Bellas Artes. Así es. Y nuestro reloj, incluso nuestro monumental reloj de Pachuca Hidalgo. Sí. Varias de esas festividades realmente se... Aquí lo que quiso este señor realmente era hacer que septiembre fuera un mes de celebración para los mexicanos, pero también igualatramente movió la fecha de la en la que celebramos la independencia hacia su onomástico. Realmente lo movió hacia la noche del 15 de septiembre para que de esta manera fuera una celebración doble, ¿no? Al menos para el señor, porque sí, por realmente supuesto. Nosotros ya celebramos actualmente, ya no sabemos ni por qué. Así es triste. Y tenemos ahí una muestra de que tenemos esas ideologías faraónicas trabajando en el colectivo nacional desde hace mucho tiempo y que de repente creemos que hay una verdad, ¿no? A lo mejor leemos la lámina Sunrise, el libro de texto de la SEP con el texto autorizado y creemos que eso es cierto, pero realmente la historia la escriben los vencedores y en ocasiones grupos a los que les ha convenido que eso sea así. Entonces, de repente, como que se me hacen esas cosas que me gustaría comunicarle a mis hijos, a mis amigos, ¿no? Decirle, oye, pues, intenta buscar que hay un poquito más allá de eso, más allá de lo que te dan, más allá de lo que piensas. Me encantó, compartíamos hace un rato una imagen que simulaba ser una cabecera de un periódico, pero que como texto principal, como balazo tenía, no creas todo lo que aparece en un periódico. Y en este tiempo en el que vivimos, en que los medios están tan, a veces, inclinados en razón de algún poder económico, de alguna fuerza política, pues como que es importante, ¿no?, transmitir ese tipo de datos subversivos, que no pretendemos difundir falsedades, al contrario, pedir a todo mundo que lea, que busque, que se entere de qué fue lo que realmente pasó. Que se informe, porque realmente actualmente, bueno y malo, el internet lo que nos ha dado es un gran foro de difusión, sí, no de discusión, sino de difusión. La gente actualmente ya no discute, ya acepta todo lo que ve como cierto. Y de eso, pues realmente hay una gran cantidad de información basura, hay muchos hoaxes por ahí en la red circulando con información realmente no tan fidedigna. Fakes, completamente engaños que pretenden hacerse pasar por verdades, personalidades que se construyen en torno a mitos. Y pues bueno, qué mejor que si tenemos algún dato podamos intentar corroborarlo, ¿no? No creer todo lo que leemos en un periódico, no todo lo que nos dice alguien en un podcast, no creo todo lo que nos dice un canal de determinada televisora. Y ser críticos, ¿no? Con cualquier cosa, con todo lo que se nos presente, formarnos un criterio e intentar compartirlo y discutirlo sin apasionamientos, con la posibilidad de generar conocimiento, de generar ideas, de cambiar conciencias. Yo tengo esa idea de que hay que ser un terrorista cultural. A lo mejor muchos de mis puntos de vista son heréticos, acaban por ser contrarios a lo que mucha gente piensa, pero he intentado casi siempre leer cuando algo me interesa y acabo por darme cuenta de que cosas que se creerían de novela, inverosímiles, resultan ser la verdad, o una verdad maquillada, o quizás no tenemos las circunstancias adecuadas como para enterarnos de lo que en el fondo habrán sido las cosas. Entonces, regresando al tema del que platicaba contigo, Raúl, ¿qué opinas? A mí me gustó mucho, derivado del artículo que leí, en este hashtag que se hizo tan popular, decía mi México en tres palabras, del que te platicaba en un principio. Y a mí me gustó, y quise, aunque ya había pasado de moda, quise subirlo a mi página de Facebook, gatito hashtag, que es lo que me trae mi México en tres palabras. Yo lo puse que es un México bello, que es un México valiente sobre todo, y es un México surrealista. Porque de repente tenemos conviviendo en un extremo las situaciones más opulentas que nos podamos imaginar, más superficiales. Y por el otro día la lucha diaria para llevar un pan a casa. La lucha diaria de las personas que salen todas las mañanas a hacer algo por su familia, a hacer algo por quienes aman. Pero este es un país que eso es lo que le da el sabor, esa mixtura tan rara, y que tenemos la oportunidad de trascender, de superar esas limitaciones, de trabajar muy duro y conseguir... O a lo mejor no, ¿por qué no? Con un golpe de suerte mejorar las condiciones. Pero a mí sí me gustaría saber, y para ti, tu México, en tres palabras, digo, quizás es muy poco, ¿no? Es extremadamente poco, pero ¿qué se te haría lo representativo a ti? Como bien lo dijiste, es surrealista. Realmente, esa parte tan sabrosa de la que es la diversidad en México, y hablo de diversidad cultural, realmente la fusión de culturas que tenemos en México es tan vasta, tan extensa, que en algún momento pues puede estar conviviendo alguien de la costa con alguien del centro. Y digo, eso yo creo que se puede dar en cualquier país que tenga costa. Pero aquí lo interesante es que realmente las costumbres de la costa, y sobre todo las tradiciones, realmente no es algo que sea tan del dominio nacional. Y a pesar de eso, nos entendemos bien. No es como en otros países que las costumbres son generales, ¿sí? Que no pueden tener esa diversidad entre ellos, y que realmente es lo mismo que estés en el centro, que estés en la costa, que estés en la montaña, que estés en el campo. Aquí sí tenemos una diversidad cultural tan tan grande que realmente es todo un folclore, es todo un folclore estar ahí y escuchar pues tantas opiniones tan distintas. Yo creo que pues es algo bien bien rico, y pues realmente creo que podemos, como pueblo, jactarnos de ello. Hay algunas cosas en las que realmente actualmente no estoy de acuerdo, como este conformismo que puede llegar a tener la gente acerca de sus costumbres, como este conformismo que a veces puede tener la gente cuando traen una tradición de fuera, o no una tradición, simplemente algo de información de fuera, y lo adoptamos como propio. En ese respecto no estoy muy de acuerdo. Estoy de acuerdo en el avance, sí, en la globalización, un poco, hasta cierto punto, tengo mis reservas al respecto, pero aunque está bien conocer, pues también están bien las raíces. Tener las raíces, creo que tenemos una de las raíces más fuertes de toda Latinoamérica. Somos orgullosamente mexicanos, no como en otros países que realmente se jactan más por tener ascendencia europea que realmente por ser parte de su propio país. Así es. El valor es otra de ellas. El mexicano es muy valiente para vivir día con día como lo hacemos. Realmente no vivimos mal en México, pero tampoco vivimos bien. Sí, como sea, sí es algo muy muy importante el hecho de poderte levantar, salir, trabajar, a buscar lo que necesitas. Son de ese tipo de cosas que no que nos haga falta, porque ya lo hacemos, pero sí nos hace falta crear conciencia de ello. Si no nos damos cuenta de eso, simplemente es como si no lo hubiéramos hecho. Otra de las palabras que ocuparía yo para México pues sería vanguardista. Tal vez no como se podría pensar de un país de primer mundo, pero con lo que tenemos estamos logrando cosas. Estamos logrando buenas cosas, estamos tratando de hacer cosas distintas. Por supuesto, siempre hay grupos que se oponen, porque el cambio espanta. ¿Sí? Siempre tenemos temor al cambio. El cambio es bueno. Sin embargo, pues a veces que, aunque estemos mal, creamos una zona de confort y no queremos salir de ahí. Así que creo que esas serían las tres palabras que escogí para mí. Bien, bien, bien. Resulta sumamente interesante. porque realmente tengo la suerte de conocerte, y como que son de las cosas que no fluyen todos los días, ¿no? Sin embargo, pues con esta cultura del internet nos enteramos de muchas cosas, de cosas que pasan en estados bien lejanos o incluso en nuestra ciudad, pero que no tenemos conciencia. Y creo que este ejercicio nos da la oportunidad de reflexionarlo a nosotros mismos. Bueno, por lo pronto, y ya que más o menos entramos en tema, aunque no en profundidad, pues vamos a escuchar aquí una canción para dejar descansar tantito la garganta y reorganizarnos, para ver qué tal va a funcionar esto. Bien, ya aquí de regreso, después de que nos reorganizamos. Con naturalidad andando y no otra cosa. Sí, por supuesto, pues, si no, ¿cómo? Aquí estamos discutiendo y debatiendo a ver qué tema podemos abordar, digo, porque realmente, pues hay tantos temas que podríamos abordar, pero realmente el miedo al micrófono todavía es esto sabroso que todavía te da un poquito de adrenalina y no a la vez, porque pues finalmente pues no hay nadie más, ¿no? Ya ustedes nos escucharán y juzgarán, pero pues realmente por allá no los estamos viendo. Aunque claro, si en algún momento viene una turba furiosa detrás de nosotros, bueno, eso ya será otra cosa. Ya será otra cosa. A mí se me está ocurriendo de repente hacer un ejercicio, a ver si es cierto que alguien nos va a llegar a escuchar alguna vez. Hay que hacer una sección de encuestas. Ya veremos por qué medio nos contestan. Pero preguntas inteligentes, esas que se nos ocurren todos los santos días, como por ejemplo, si me como un moco, ¿cuántas vitaminas estoy comiendo? Suponiendo que esté bien verde, o sea, así bien verdecito, concentrado. Sí, maduro, porque pues así, amadito, como que para qué. No, así es, no sabe. Entonces, se me ocurre eso, ¿no? ¿Por qué no hacer una, no mames? ¿Por qué no hacer una sección de preguntas y respuestas, no? Digo, a mí se me ocurre. Salvo tu mejor opinión. No, sí, está muy bien, realmente. Son de esas cosas que se van a ir dando. Y pues ahorita, no sé, ¿qué quieres preguntarle a nuestro círculo de escuchas? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué opinan de algo? Quizás no algo serio, quizás no algo trivial, algo entre azul y medias noches. Y medias noches Bimbo, ¿no? Como si fuera un cóctel, como si fuera una hamburguesa. ¿Qué son las medias noches? ¿Para qué se usan? Por ejemplo, ¿tú para qué usas una medianoche que no sea exclusivamente para hacer comida chatarra gringa? No, pues medianoche como para grabar un podcast. Yo creo que medianoche lo ocuparía últimamente para eso. Y la otra media, pues para dormir. No, pero sería muy poquito. Bueno, no, por ejemplo, cuenta la leyenda que antes la gente dormía de noche. Sí. Yo no puedo. A mí me da una hueva espantosa dormirme. Me acuesto y estoy volteando para un lado, volteando para el otro, enciendo la tele, la apago, me pongo a leer un libro. Me gusta, eso quizás es lo que más disfruto. Televisión, todavía me acuerdo que disfruto. Sí, era rico cuando encendías la tele y veías el canal de los mosquitos, era divertido. Sí, claro. Era muy divertido. No, pero fíjate qué interesante, ¿no? Que actualmente pues ya la televisión, al menos para mí y pues yo creo que para mucha gente, pues ya pasa a segundo plano, ¿no? Sí, así es. Actualmente así lo que quieres ver, lo buscas en la red y sin comerciales, sin pausas, pues ya lo puedes encontrar, ¿no? Y realmente la difusión que pueda tener cualquier programa en la red, pues es bastante amplia. Es decir, puedes ver un programa en su idioma original. Así es. Y enterarte de lo que realmente dice, porque luego cada doblaje que tenemos en el país, que bueno, ¿qué les cuento? Sí, tan rico que es conocer a los personajes, que personalmente también, eso lo hemos platicado más de una vez, a mí me encanta la traducción latinoamericana, el audio latinoamericano me gusta mucho. Nada más que todos mis héroes favoritos tienen la voz de MacGyver, de Goku, ¿no? En su sí, caso. Sí, Mario MacGyver Castañeda, que es el que hace los doblajes. Sí, por ejemplo. Supongo que ahorita ya de ser rico y millonario de tanto doblaje que le encargan. Imagínate, y no lo sabemos si su voz es tan conocida que probablemente podría ser más conocida que la de algún conductor, de algún locutor novato, de muchas cosas, ¿no? Y cuánta gente sabe quién es Mario MacGyver Castañeda. Así es. No, realmente, es una de esas cosas pues desconocidas, ¿no? Son de esos héroes anónimos. Claro, y que finalmente en algún momento, pues, así como la forma de las letras para alguna marca, bueno, pues aquí hablamos de la voz, ¿sí? Esta voz tan importante que puede llegar a tener un doblaje, ¿no? En este momento no se me ocurre a ninguno, porque realmente tiene mucho que no veo televisión. Por lo cual te debo de felicitar. Definitivamente tengo que hacerte una felicitación. Yo creo que es lo que mata mucho la neurona, ¿no? Es rico llegar y ver quizás una buena serie, un programa con contenido, pero el llegar y tomarlo como una rutina de vida destroza el cerebro. Sí, definitivamente, y como lo decía yo al inicio del podcast, realmente nada como hacer cosas nuevas, atreverse a algo. Yo sé que muchas veces cuesta trabajo comenzar algo, cuesta trabajo decir, yo quiero hacer esto, pero si no lo intentamos, pues ¿cuándo? Exacto, todo es bueno, incluso hasta el hecho de ser flojo, ¿no? O sea, todo puede llegar a tener algún motivo en la vida. Por supuesto, aunque claro, los excesos son malos, eso sí. No, ahí difiero, recuerda que los excesos son el camino a la santidad. Bueno, eso sí, sin embargo, pues, de todas maneras, ya sabes que todo lo bueno de la vida, mata, engorda o embaraza, sí, ¿no? Sí, no, y, es, y en exceso, pues no. No, realmente son de esas cosas que hay que llevarse con cuidado. Pero sí, realmente, actualmente, no sé si sea bueno o sea malo, vivo actualmente más en el internet que en la realidad. Y es bueno porque te enteras de muchas cosas. Hay tantas cosas a lo largo y ancho del planeta que te puedes enterar, ¿no? Realmente por la ventana que es el internet. Por supuesto, y como bien decías hace un rato, hay que someterlo a escrutinio, porque no podemos creer todo lo que hay en internet. Realmente, pues hay mucha gente que postea de buena fe mucha de la información, pero también hay otra que a veces la distorsiona. Con la salida de los memes, por ejemplo, que según tengo entendido, un meme es una imagen modificada con algún texto, pues a veces nos enteramos de cosas. Sí, sin embargo, pues también, obviamente, como es una broma, como es una sátira tal vez de un hecho, pues no va a traer información, realmente no va a contener nada. Sin embargo, bueno, pues tal vez ya te interesó la noticia, tal vez ya lo viste ahí, y pues ahora es tiempo de buscar, tiempo de documentarse, tiempo sí, de ir más allá. Efectivamente. Y bueno, pensemos, causísticamente, hagamos un ejercicio de reflexión. A la gente que le interesa conocer algo, normalmente va a tener quizás menos prejuicios, va a conocer más, pero no, quizás no es tanta, ¿no? Hay ocasiones en las que a las personas no les gusta tener la verdad y ya. Sí. Digo, les gusta tener algo digerido y ya. O sea, ya como que, ¿para qué le busco, no? Ya estamos bien. Así es. Sí, son esa parte de la gente que a veces puede llegar a, simple y sencillamente, a ver algo, hacerlo su verdad y a no salir de ahí. Realmente yo critico mucho por eso la televisión local, la televisión mexicana. Por eso, porque a veces nos dan una idea, tal vez en sátira, tal vez en broma, no sé, un programa cómico, a veces trata de reflejar en forma de broma, de sátira, pues no sé, a una personalidad o... en muchos de los casos que yo he visto, lamentablemente, a lo que es la familia mexicana o al individuo. Sí, ¿y qué pasa? Que conforme los vamos viendo, conforme siguen estando ahí al aire, bueno, yo claro que entiendo que hay muchísima gente que los ve con un criterio de me voy a divertir, con un criterio de voy a observar y esto me va a divertir porque es una sátira. Sin embargo, también hay mucha gente que lo toma como ejemplo de cómo debería de ser. Realmente hay muchos personajes en la televisión que después los ves en la calle. Así es. Y ves a mucha gente que ya vive así y que lo adopta como forma de vida, que no tiene una personalidad propia o el suficiente criterio como para decir, bueno, esto era una broma, era una sátira y no es mi vida. Claro. Sí, no es la vida de mi familia, no es la vida de mis compañeros. Sin embargo, pues no. Yo tristemente me he encontrado con tanta gente que empieza a hablar como los personajes, que toma una forma de vida como esos personajes y sí, que además de eso lo adopta casi como doctrina a veces. Se vuelve aspiracional, ¿no? Resulta que la gente ya no quiere ser un premio Nobel, ¿no? Ya quieren ser el pipipipipi, no sé, el personaje que se ha difundido y que al ser una imagen constante en los medios se hace amigable y luego acaba por volverse un estándar asequible, un estándar aspiracional y pues a mí se me hace bien mediocre. Eso se me hace mediocre, definitivamente. Sí, realmente necesitamos leer más, ver menos televisión. Son el tipo de cosas que necesitamos todos en el país. Y no nada más en el país, sino en todo el mundo, yo creo. Sin embargo, por supuesto, hay varios países que tienen esta cultura de leer. Hay muchos países que realmente forman a sus jóvenes leyendo. Así es, sí, definitivamente. Leyendo. El estándar de lectura en México es muy bajo. Y cada día, lamentablemente, también por el internet, pues se hace más bajo. Hay mucha información basura, hay mucha información que nos divierte, sí, pero ¿qué pasa? Cuando no tenemos el criterio suficiente para saber que esa parte es diversión, también podemos llegar a pensar que es realidad. Sí, por supuesto. Y ese es el error. Considero que ese es un error muy, muy grave, porque, pues bueno, ¿qué les puedo decir? Realmente hay veces que lees algo y ya se lo atribuyes a otro autor, nada más porque estaba mal la ficha bibliográfica. Sí, por ejemplo, podría suceder. Paco, sucede. Sucede. Hecho, sucede. Digo, me ha pasado. Algunas frases que a veces he citado, pues sucede de que de pronto veo que eran de otro autor. ¿Y por qué ha sucedido esto? Bueno, porque no hice la debida investigación. Realmente quien en su momento lo publicó, bueno, pues tal vez lo hizo de buena fe, pero también no estaba del todo informado. Sí, efectivamente. Sí, absolutamente de acuerdo en ello. Yo creo que esa es una de las cosas que me gustaría hacer, a lo mejor como ejercicio. Compartir pedazos de la literatura que me ha gustado. Y de hecho estoy buscando mis notas. ¿Dónde estarán mis notas? Para leer un pedacito de eso que me ha gustado y que me gustaría compartir con las personas cercanas a mí. Claro, claro, sí, son de ese tipo de cosas que podremos hacer, ¿no? Realmente ir incluyendo partes de la literatura que nos guste. Muchos de nosotros, inclusive podemos pertenecer a algo, no formalmente, pero sí socialmente denominado tribu social. ¿Qué es una tribu social? Bueno, pues muchas veces se trata de un movimiento con sus propias reglas, con sus propios géneros musicales, con sus propias reglas de vestimenta, con una oleada de pensamiento que llegue, bueno, más bien que lleve un trasfondo apegado a esa determinada tribu social. Y bueno, hasta para eso hay que investigar, porque si no sería simplemente una moda, ¿no? Realmente, para modas hay muchas, y habrá, ¿sí? Y ya tenemos que viene algo retro, de pronto tenemos que viene algo hipster, de pronto tenemos que viene algo, pues no sé, ¿qué te gusta? Hippie, ¿no? Algo, rocker. Ese tipo de cosas, pues no está mal. No está para nada más. Son cíclicas porque al fin y al cabo son moditas, ¿no? Y quizás van más en una fama comercial de que se empieza a vender, punto. Quizás es más lo que va en el fondo. Pero, ¿qué te parece si escuchamos algo de música? ¿Qué opinas? Ok, pues vamos a poner aburrirnos para no aburrir aquí al personal. Y exactamente. Pues vamos a ver qué tenemos por aquí. Algo que yo sé que varios van a odiar, aunque a otros les va a gustar. Como siempre, pues de eso se trata, ¿no? De diversidad de pensamiento. Y pues vamos a poner algo aquí de, si no me equivoco, es de One Direction. What makes you beautiful. You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Everyone else in the room can see it. Everyone that you flip your hair gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell. ¿Qué tal eso de One Direction? Yo sé que a muchos no, de plano no les agrada este género, pero pues es parte de eso, ¿no? Es parte de ser un poco picante a veces para poder llamar su atención. Subversivo, ¿no? Incendiario. También provocar, no un debate mala onda, ¿no? Sino nada más el contrapuntear ideas, ¿no? Bueno, si no te gusta, ¿por qué no te gusta? Claro. O sea, a mí realmente me gusta y X, ¿no? Lo que tenga el contexto que lleve en el populacho, pues está bien, ¿no? Sí, así hecho, es. Yo he escuchado digo, soy anti-cumbias y tengo varias cumbias que me gustan mucho en lo personal, que su letra se me hace bonita. Sí, por supuesto. Digo, realmente no podemos cerrarnos solamente a un género musical. Hablaba ahorita yo exactamente de esa parte, ¿no? Las tribus urbanas. Como, digo, hay esa creencia, ¿no? Esa mala creencia de que si a mí me gusta el rock, no me puede gustar el pop. Pues no, no, realmente no. Todo es música. Todo es música. Por supuesto hay géneros que no nos gustan, por supuesto, inclusive dentro del género que nos gusta hay artistas que no nos gustan, hay música que no nos va, claro, por supuesto. Y bueno, pues también está esta parte, ¿no? Extenderla un poco más ya cuando un movimiento social, un movimiento cultural nos mueve, bueno, pues también hay esta parte de la forma de vida, ¿sí? Hay gente muy pues no sé, muy rockera, que vive de esta manera más rockera, que consume rock. Y cuando digo con rock, pues hablo de la clásica chamarra de cuero, hablo de la vestimenta oscura, muchos hombres con cabello largo, muchas chicas, pues no sé, se me ocurren tatuajes. Que realmente, pues, eso ya es muy general, ¿no? Digo, ya no pertenece a una tribu urbana, pero sí nació ahí muchas veces. Nace de esta parte. También a quien le gusta la banda, a quien le gusta la cumbia, bueno, pues yo supongo que tendrán sus sombreros, ¿no? Ahí sus hebillas de esas de supervivencia. Sí, claro. Los comales portátiles, ¿no? Ándale, los comales hay portátiles para llegar al baile. No, y sin menospreciar, porque el deporte nacional, la charrería, qué bonito es y qué complicado poder hacer las suertes, ya no como manera de lucirse, sino como habilidad de trabajo, como forma de vida, ¿no? Porque es bien bonito el espectáculo, ¿no? Ver al charro completo, hacer faenas, hacer, no sé los nombres, desconozco, pero hacer todas las suertes, es bonito, es lucidor, pero imagínate hacerlo ya como una forma de vida, cuando eso les implicaba el trabajo, el sustento, ¿no? Ya, ahorita ya es como una... Un deporte. De gala. Es un deporte y es una exhibición. Un deporte es algo que no necesitas para vivir. Sí, sí es. Pero que tal vez sí para conservar en algún momento tus raíces. Así es, sí, por supuesto. Entonces, bueno, ese tipo de cosas que de repente no las tenemos presentes todos los días, pero son parte de nuestra identidad mexicana, ¿no? Cosas que debemos de disfrutar, de conocer un poco. ¿Por qué no? Al menos tener la idea básica, ¿por qué es el deporte nacional? No es el fútbol, no es el béisbol, no es la lucha libre, no es el boxeo, no es la caminata que nos ha dado glorias olímpicas, no es el taekwondo. O sea, el deporte nacional es la charrería. ¿Por qué no tener un poco de idea de qué es? Yo no la tengo y, bueno, he intentado empezar a conocer para precisamente por eso, porque el día que alguien me pregunte, oye, bueno, ¿y cuál es el deporte nacional? Sé que es la charrería, pero como que sí hay Sí hay que saber, ¿no? De eso que es parte de esta mixtura tan hermosa que es México. Por supuesto, sí considero que hay que tener orgullo nacional, por supuesto, pero también cultura general. Y cuando hablo de cultura general, hablo realmente de pues no sé, de no cerrarnos únicamente a un grupo. Sí, claro. no cerrarnos únicamente a México, digo sí, conocer nuestro pueblo, porque creo que es lo primero que deberíamos conocer antes de salir y conocer. Sí, por supuesto. Aquí vivimos, aquí crecimos, nuestra familia aquí está. Entonces, sí es bastante, bastante bonito poder conocer todo lo que México nos ofrece. Antes de voltear a ver otros movimientos en otros lados, ¿no? Realmente hay sí, música muy buena, hay tendencias muy buenas, hay literatura muy buena, costumbres. Disfrutar de todo ello. En todo el mundo. Sin embargo, pues también en México. Porque realmente el poder tener esa cultura, ¿qué va a pasar? Bueno, esperemos que podamos salir del país y cuando lleguemos a otro país, bueno, ¿qué va a pasar? Te van a preguntar, oye, ¿eres charro? Bueno, ok, no soy charro, tampoco tengas la idea de que todos en México somos charros, ¿no? Digo, no todos en Japón son karatecas o samuráis. Pero sí saber, ¿no? ¿De qué se trata? Sí saber que vivimos en ese lugar donde lo hay, donde no solamente lo hay, se practica, donde tiene esta parte muy activa. Así es, así es. Sin embargo, pues lo hemos demeritado, ¿por qué? Pues por malinchistas. Realmente vemos otra tendencia, queremos adoptar otras culturas, y no digo que esté mal, por supuesto que no, digo, eso ya es totalmente gusto personal, es de cada quien. Hay quien es muy nacionalista, hay quien es muy malinchista, respetable a final de cuentas, pero pues qué mejor que poder conocer de todo. Claro, claro, claro, un dato curioso, ¿no? Por ejemplo, hablando de charrería, pues no sé si tú sabías que el Día del Charro es el 14 de septiembre. Y es un día de fiesta nacional porque es el Día del Charro, pero realmente la gente no lo sabe, no lo sabemos, ¿no? Así es. Entonces, pues qué mejor que tener el mínimo de cultura sobre nuestro país. El mínimo, ¿no? Ya de entrada. Y disfrutar todo lo que hay en el mundo, porque ya estamos en un momento de globalización en el que no sabes qué no te vas a encontrar a la vuelta de la esquina. Sí, definitivamente. Definitivamente. Entonces, bueno, en es parte de este ejercicio cultural, pseudocultural, a mí se me ha ocurrido leer un cachito de una fracción de alguna obra de arte, de algún libro, de algún poema, algo que nos haya gustado. Y hoy me gustaría tomar la palabra. Yo de niño tuve, el primer libro que tuve que me regalaron, me escrito encantó. En piedra, por supuesto, serían los 10 mandamientos. Sí, no, fíjate que un familiar, un tal Amurabi, nos regaló un día unos libros, pero no, de ese tipo no. Lo primero que tuve la oportunidad de leer, una obra de Emilio Salgari, El Corsario Negro. Y me encantó, la narrativa de esa novela me capturó, se me hizo tan sabrosa, me trasladaba de donde vivía, me abstraía, llegaba corriendo de la escuela para leer mi libro, y soñaba y jugaba que yo era un corsario, porque bueno, ya estoy adelantándote, el libro es El Corsario Negro de Emilio Salgari, y si me lo permites, pues intentaría empezar con una parte del primer capítulo. Que realmente es una narrativa que me gustaría compartir con ustedes. Pues adelante, yo creo que esto es algo que hace falta en los programas, por mucho que sean sueltos, por mucho que sean lúdicos, que siempre es algo que hace falta, así que pues yo creo que te doy entrada, Roberto, con una parte del Corsario Negro, y pues aquí viene. Un corsario en la horca. De entre las tinieblas del mar surgió una voz potente y metálica. ¡Alto, los de la canoa, o los echo a pique! Al oír tan amenazadoras palabras, los dos hombres que tripulaban fatigosamente una barquilla apenas visible, soltaron los remos y miraron con inquietud el algodonoso seno del mar. Tenían unos 40 años, y sus facciones enérgicas y angulosas aún parecían más hoscas a causa de sus enmarañadas barbas, llevando sobre la cabeza sombreros amplios, agujerados de balas, cuyas alas parecían rotas adentelladas. Sus camisas de franela y sus calzones estaban desgarrados, y sus pies desnudos demostraban que habían caminado por lugares fangosos. Sin embargo, sostenían pesadas pistolas, de aquellas que se usaban en los últimos años del siglo XVI. Ambos hombres, a quienes cualquiera habría tomado por fugitivos, escapados de algún presidio del Golfo de México, si en aquel tiempo hubieran existido tales establecimientos, al ver la gran sombra sobre ellos cambiaron entre sí inquietantes palabras. Carmaux, mira bien, dijo el que parecía más joven. Tú tienes mejor vista que yo. Veo un gran barco, a unos 3 tiros de pistola, pero no sabría decir si viene de las tortugas o de las colonias españolas. Sean quienes fueren, no han visto a One Stiller y no nos dejan escapar. La misma voz de antes volvió a resonar en las tinieblas que cubrían las aguas del gran golfo. ¿Quién vive? El diablo, murmuró el llamado One Stiller. Su compañero, en cambio, gritó con toda la fuerza de sus pulmones. Si tiene tanta curiosidad, acérquese hasta nosotros y se lo diremos a pistoletazos. La fanfarronada no pareció incomodar a la voz que interrogaba desde la cubierta del barco. Avancen, valientes, respondió, y vengan a abrazar a los hermanos de la costa. Los hombres de la canoa lanzaron un grito de alegría. Que me trague el mar si no es una voz conocida, dijo Carmox. Y añadió, solo un hombre entre todos los valientes de las tortugas puede atreverse a venir hasta aquí a ponerse a tiro de los cañones de los fuertes españoles. El corsario negro. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal ese fragmento del corsario negro en voz de Roberto? Realmente es una lectura que invita, ¿no? Se me hace bastante sabrosa, se me hace bastante rica. Son de ese tipo de lecturas que definitivamente hay que tener, ¿no? Un libro jamás se va a comparar con una película. Digo, hay adaptaciones exquisitas, excelentes, pero un libro siempre, siempre nos va a transportar de una manera distinta. Siempre nos va a transportar de una manera muy, muy personal. Así es, efectivamente. Y aparte, siempre con la lectura, el límite es la imaginación. Yo difiero. Yo creo que sí es mejor un libro, siempre para mí será mejor un libro que una película. Porque el único limitante es la imaginación. Hay cosas excelentes, efectos especiales que quizás no sería posible imaginarnos sin los avances de la tecnología. Pero la verdad es que en un libro empiezas a cultivar tu cerebro, ejercitarlo y a empezar a imaginar las cosas que puedan haber, que puedan estarte describiendo el autor. Y a mí me encanta leer, se me hace la forma más rica de viajar, sin moverte de tu asiento, sin salir de tu trabajo, de tu escuela, de tu casa. Puedes conocer los lugares más remotos del planeta y al menos tener una idea de cómo son. No sé, tú también eres un lector ávido. Y pues, por ejemplo, me gustaría preguntarte qué te ha gustado leer. Yo sé que tú eres de literatura más oscura, más amedrentante, de cosas de terror, de cosas lovercraftianas. Y también tiene una narrativa impresionante, H.P. Lovecraft. Entonces quizás te preguntaría sobre ello, ¿no? ¿Qué nos sugieres conocer? Sí, mira, realmente lo que es la lectura es una cosa bien, bien deliciosa. Es una parte muy bonita, es una parte que yo he experimentado personalmente con terror a flor de piel, por supuesto, ¿sí? ¿Cómo es esto? Bueno, realmente la narrativa te lleva a tu límite personal. Y por ejemplo, en este caso que me hablas de mis gustos, pues si de terror hablamos, pues ya es, como decías, ¿no? Es la imaginación de cada quien, y a mí sí me ha aterrado leer algunos cuentos de Lovecraft y de otros muchos autores, ¿no? De realmente Bloch, ¿no? Bloch es una lectura deliciosa. El señor Poe, Edgar Allan Poe, sí, en su momento yo lo sentía un poco sobrevaluado. Sin embargo, pues no. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando después de leer a Lovecraft, leer a Bloch y a otros autores muy cercanos a la escena lovecraftiana, a los mitos del Tulu? Pues dije, vamos a ver las raíces de esto, ¿no? Y en algún momento leí un poco de el señor Edgar Allan Poe. Uh-huh. Dado que el señor Lovecraft fue un fan de Edgar Allan Poe, entonces dije, bueno, vamos a leer, ¿no? Realmente yo siento que estaba un poco sobrevalorado. Sin embargo, ¿cuál es la sorpresa? Que después de leerlo, no, definitivamente sí es otra cosa. Sí, es otra cosa. Su narrativa, aunque corta en ocasiones, te lleva de la mano al terror profundo. Te lleva de una manera rápida, exquisita. Tal vez no sea tan descriptivo como Lovecraft. Lovecraft lo que tiene es que en algún momento te describe primero el panorama. Se le pasa mucha parte de su cuento describiendo. Y cuando llega el momento de la acción, bueno, si él dice que el personaje dio 3 pasos hacia atrás y cayó, tú ya sabes dónde cayó, ¿por qué cayó y qué es lo que había ahí? Sí, por supuesto. Sí, es una lectura tan rica. Pero contrario a esto, Poe lo que tiene es que su narrativa es un poco más corta, tal vez en algún momento no es tan amplia, pero lo que es la parte de la acción, wow, o sea, eso es otra cosa. Eso transcurre muy rápido. Las escenas transcurren tan rápido que no te dejan reponerte de la anterior. Realmente es algo que va tan pues sí, tan rápido que tú estás leyendo y cuando conforme vas leyendo, pues no te deja reponerte. Sí, por supuesto. Y realmente es una lectura deliciosa. Por supuesto, hay muchos otros autores. Sí, este, yo creo que, no sé, se me ocurren los poetas malditos. Se me ocurre, Baudelaire, por ejemplo, ¿no? Las Flores del Mal, indudablemente, uno de... Un clásico. Digo, ese sí hay que leerlo. Pero también, por supuesto, hay otra literatura, ¿no? También, que no necesariamente tiene que pertenecer, por ejemplo, en este caso, a la escena oscura. Si podemos hablar de, Maquiavelo con El Príncipe. Sí, por supuesto, digo, literatura de poder. Sí, por supuesto. Son libros que los disfrutas, que aprendes y que te llevan a viajar, ¿no? Ahí tienes, La Divina Comedia, que es un libro que te lleva de la mano a toda esta parte de la literatura un poco más antigua, y por antigua me refiero a otro lenguaje, porque finalmente el español es muy vasto, sin embargo, pues hay una parte de español antiguo y que también te deja conocerlo. Así es. Que es muy rico, digo, un Shakespeare, por ejemplo, se me hace muy, muy complicado en su lenguaje. Sí, y aparte es un lenguaje francamente anacrónico, arcaico, ¿no? Ya incluso al mismo inglés se le debe de hacer complicado entenderlo, tanto que hay licenciaturas en Shakespeare. Así es. ¿No? Sí. Algo curiosísimo. Sí, definitivamente, ya son el tipo de libros que, bueno, se supone que a estas alturas deberían de ser de dominio público. Sí, sin embargo, hay gente que no se ha leído nada de Shakespeare, que no conoce nada de su obra, sí, que no ha leído ningún fragmento del Quijote. Sabe que existe el Quijote y Sancho Panza y tal vez Dulcinea en algún momento, pero no sabe por qué, ¿no? Sí, no sabe nada acerca del poema del mío Cid. Sí, del todo. No sé, se me ocurre, no sé, alguna obra de Platón. Se me ocurre los poemas sáficos de Safo. Sí, sí. Estos poemas dedicados a la mujer. Y hablando de mujeres, pues también, ¿no? No sé, por ejemplo, algo de Sor Juana. ¿Qué más se me puede ocurrir? Realmente es tan vasto, es tan amplio. Y también, por supuesto, están los autores modernos. Sí, por supuesto. Tenemos un Stephen King que en lo personal a mí no me gusta mucho su obra, pero también se disfruta, ¿por qué no? También tenemos, no sé, algo de Carpenter. Sí, las últimas obras de Bloch. Y cuando digo las últimas obras, me refiero a un Bloch moderno, a un Bloch ya despegado de la escena de Lovecraft. Sí, así es, algo posterior a lo que comenzó a escribir. Se me ocurre, por ejemplo, esta gran obra que Alfred Hitchcock llevó a la pantalla, Psicosis. Sí, a Hitchcock se le reconoce por Psicosis, pero pues realmente es un libro de Robert Bloch. Sí, así es. Entonces, realmente es muy, muy rico leer. También saber de dónde viene. Hay muchos libros que, aparte de leerlos, tienen que ser un poco interpretativos. Tienes que adentrar un poquito en la cuestión política de aquel año cuando se escribieron. Un poquito a veces en la vida del autor, para saber que algunas de las cosas que está diciendo, pues también sucedían por algo. Y cuando digo que por algo, pues me refiero a movimientos políticos, movimientos sociales. Sí, por supuesto, de su me contexto. Refiero al contexto general y cultural que tenía en esa época cuando fue escrito. Así es. Realmente, para poder interpretarlo de una manera adecuada. ¿Y qué pasa? Que automáticamente eso te lleva a otros libros. Así es. Sí, y te vas automáticamente culturizando. Entonces, realmente leer es un deporte. Sí, también. Definitivamente. ¿Qué músculo es el que ejercita? Pues definitivamente el cerebro, ¿no? De entrada, los ojos. Yo en lo personal sí soy un poquito flojo para leer en esa cuestión. Rápidamente me canso de la vista, pero no por eso dejo de hacerlo. Hay que tomar sus tiempos, por supuesto. Hay que definitivamente en algún momento aprender a leer, porque leer en apariencia es muy sencillo. No, señores, la verdad es que no. Hay que aprender qué es un punto, qué es una coma, qué son los puntos suspensivos, para poder leer de manera adecuada. Sí, ¿qué pasa? Que de esa manera vamos a entender mejor. Estamos muy acostumbrados a hablar y a no escribir. Y cuando escribimos, pues nos damos cuenta que escribimos un poco mal. Bueno, y eso sí es que nos damos cuenta. Sí, por supuesto. ¿No? Entonces, realmente, para todo eso, bueno, qué mejor remedio que leer. Nos culturizamos y al mismo tiempo aprendemos a escribir. A veces una idea no podemos expresarla tan fácilmente. ¿Por qué? Pues por falta de la letra. Así es. Si no tenemos la letra adecuada, hay veces que queremos decirle cuánto queremos a una chica, cuánto queremos a un chico, cuánto queremos a nuestro padre, a nuestra madre, a la familia, a los amigos, y no tenemos las palabras adecuadas. Y por el hecho de no tener las palabras adecuadas, se puede malinterpretar a veces algo tan sencillo como un sentimiento. Definitivamente. Bueno, y ya que estamos hablando en este tenor de que, pues bueno, la mala ortografía es una enfermedad de transmisión textual, ¿por qué no nos ayudas un ratito y nos compartes algo de Baudelaire? Algo de las flores del mal. Pues aprovechando que tú estás más cerca ahí del monitor, ¿por qué no nos cuentas aquí esta parte de las flores del mal? Yo creo que es una parte cortita lo que podemos leer, ya que ya estamos llegando al final de esto. Así que pues, ¿qué te parece si ajustamos aquí un poquito la cuestión de lo del tiempo? Sí, por supuesto. Así que el tiempo, como siempre, cruel enemigo de muchas cosas, pues yo creo que ahorita nos permitirá leer un fragmento del poema número 1 de Las Flores del Mal, de Charles Baudelaire, el poeta maldito, si no me equivoco. Tú me podrás corregir si el dato es exacto. Que en lo personal se me ha hecho una literatura erótica, subversiva, incendiaria, complicada, pero rica, definitivamente rica. Es de que, si me lo permites, pues adelante, tú estás más cerca y... Bien, bien, bien, bien bajada. Sí, bien, adelante, bien, bien. Adelante. Cuando por un decreto de las potencias supremas el poeta aparece en este mundo hastiado, su madre espantada y llena de blasfemias crispa sus puños hacia Dios, que de ella se apiada. ¡Ah, no haber parido todo un nudo de víboras antes de que amamantara esta irrisión! Maldita sea la noche de placeres efímeros que en mi vientre concibió mi expiación, puesto que tú me has escogido entre todas las mujeres para ser el asco de mi triste marido. Y como yo no puedo arrojar a las llamas como una esquela de amor, este monstruo es mi riado. Yo haré rebotar tu odio que me agobia sobre el instrumento maldito de tus perversidades. Y he de retorcer también este árbol miserable que no podrán retoñar sus brotes apestados. Tan, tan. ¡Ah! Fragmento de Las Flores del Mal, de Charles Baudelaire. Del poema número 1 de Baudelaire. Y pues, no sé qué les haya parecido, realmente es algo muy muy rico. Subversivo, completamente. Además, ¿no? Subversivo. Yo espero que podamos sádica leer posteriormente algo más completo. Realmente ahorita son pruebas de... Estamos haciendo las pruebas de los tiempos. Inclusive ahí por ahí se acabó el fondo un ratito. Pero pues creo que... Nos volveremos a escuchar sin lugar a dudas. Sí, definitivamente, ¿no? Y ya tener algo un poquito más ensamblado para poder ofrecer una mejor calidad. Por lo pronto, pues yo creo que nos despedimos. Servidor Raúl. Y yo. Y mi compañero Roberto. Me tomaste a medio rito, amigo. ¿Qué pasó? Eso no se hace. Bien, bien, con el gusto de siempre. Me despido de ti. Por el gusto de saludarte, ¿no? De despedirme, con el gusto de siempre. De haber compartido un espacio electrónico. Y pues espero que sea el segundo de muchísimos, muchísimos. Y bueno, hasta donde esto aguante. Sí, por supuesto. Como realmente, de momento, básicamente es el primer programa. Pues espero que mucha gente nos escuche. Espero que podamos crecer en esto. Y de momento, pues, como no se me ocurre nombrar a alguien fuera de esta cabina, ¿qué les parece si esto lo dejamos para quien lo escuche? Es decir, a quien corresponde. Y por lo mismo, pues vamos a dejarlos con Abel Velázquez, con A Quien una... Corresponde. Corresponda, necesito el aire que dejó tu aroma, ruinas de silencio en confesiones rotas,